Otoño de 1924. Joan Miró lleva ya 3 años viviendo en París. Ha encontrado su lugar. Pablo se ha portado muy bien con él y le ha permitido sentarse allí, en el taller de la Rue Blomet 45, donde Joan vive y trabaja. Ha tenido mucha suerte. Desde el principio encajó muy bien con su vecino André Masson. Y no solo se hicieron amigos, también le presentó a gente estupenda que ya forma parte de su círculo de amistades. Antonin Artaud, Jean Dubuffet, Paul Éluard. Ellos han sido quienes le han introducido en el mundo del arte dadaísta. Junto a ellos está indagando y reflexionando sobre nuevos conceptos creativos. ¿Debe introducir el automatismo en sus piezas? ¿Qué diría Freud si pudiera preguntárselo? Hoy han quedado para ir a ver una exposición que se ha inaugurado hace unos días en la Galerie Wagen-Haspel, con obras del artista suizo Paul Klee. Joan tiene muchísimas ganas de ver la obra de Klee en vivo y en directo. Hasta ahora solo ha podido ojear las reproducciones que aparecen en las monografías que tiene Masson en su taller. ¿Cómo le encantaría poder viajar a Weimar para asistir a las clases de Klee en la Bauhaus? Así imaginamos al joven Joan Miró momentos antes de visitar una de las exposiciones que, en su etapa de formación, más influencia tendrían sobre la obra de este artista. Aquella visita, la posibilidad de ver la obra de Paul Klee en directo, impactó al artista catalán de tal manera que muchos años después le reconocería a Brassai. Klee fue el encuentro capital de mi vida. Fue bajo su influencia como mi pintura se liberó de toda vinculación terrestre. Klee me hizo comprender que una mancha, una espiral, un punto incluso, pueden ser temas pictóricos tanto como un rostro, un paisaje o un monumento. Para nuestra exposición, sentíamos que era necesario hacer dialogar al hombre con pipa de Miró con algunos de los retratos y figuras antropomorfas creadas por Paul Klee, pues a través de esta pieza se percibe perfectamente la influencia que tuvo el artista suizo sobre la obra del creador catalán. Desde este rincón nos observan personajes de carácter naïf, en los que la línea dibujística define sus gestos, pero los sintetiza hasta convertirlos en una mueca sutil. Trazos que, por otro lado, contrastan y combinan con las manchas de color que conforman la composición de estas obras. En el caso de Miró, la pieza se antoja casi monocroma. Desde el lienzo nos interpela una masa gris que, a través de un juego de líneas y puntos, cruza los límites de lo abstracto para convertirse en una figura antropomorfa. De repente, todo encaja. Ante nosotros se encuentra un hombre que frunce sus labios para aspirar el humo de una pipa. Eso, al menos, es lo que nos indica el título de la obra. Pero, en realidad, ¿qué más da? Esa pipa podría ser un pequeño planeta que flota en un universo donde las formas parecen ser aparentemente simples. Un espacio bidimensional en el que, gracias al juego con una mancha de color negro perfectamente situada, observamos cómo el círculo adquiere volumen, tornándose una esfera, la única referencia volumétrica que aparece reflejada en este óleo. 5 líneas emergen de ella. ¿La mano del fumador? Es posible. De hecho, esas líneas se repiten más allá de la pipa y nosotros las percibimos como las manos que dibujaría un niño. Y, de repente, un trazo rojo rompe la monotonía cromática. Tan solo con una línea, Miró es capaz de crear el contrapeso visual necesario para abrir la composición y generarnos nuevas preguntas.